Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado desde estudio ADS de Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Esta es una nueva Charamusca desde El Salvador, el país de la sonrisa, pulgarcito de América, nuestro querido hogar, y aquí estamos con Omarcito. Hola, Omar. Hola, hola, amigos. Respirabo. ¿Cómo? Que respire, Robbie. Sí, de veras, se nos iba a caer, ¿eh? Bueno, buenas amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Estamos súper, pero súper contentos de estar aquí con ustedes. Un episodio más lleno de muchas anécdotas, 100% charamusqueado para todos ustedes. Episodio número 143, y me siento contento también de que aquí está nuestro amigo Guillo. Hola, hola, muy contento también de estar en una charamusca más. Y que ahora es concurso de quién dura más hablando. Sí. Bueno, contento, feliz, alegre. Culío, afligido, todo eso. Afligido y a la vez angustiado. Así es. ¿Cuándo vamos a tener sobrino Guiovsky? Se supone que para el 19. Ok, o sea que la próxima semana nos vas a dar un estatus. La próxima semana ahí les doy un estatus ya más certero. Ok, bueno, y aquí está con nosotros también mi querida esposa Carito. Hola, amor. Hola a todos, es un gusto estar nuevamente acá con ustedes. Así que nos está haciendo barro y que venimos a echar a musquear. Venimos de comernos unas pupusitas del crucero de Don Beto. Qué raro. Y hoy nos dimos la cena típica, porque empezamos con pastelitos de verduritas. Luego nos comimos las pupusitas y cerramos con una rica empanada. Yo me la comí de frijoles y la Carito de empanada de leche, revolcada en azúcar. Así que súper rico. De ahí venimos. Bueno, empezamos la charamusca como siempre con Omarcito y su bolsón de correos. Así es, amigo, muchas gracias a la gente que nos escribe siempre. No sé si la vez pasada leímos el correo de Julio César, que vive en Costa Rica, ¿no, verdad? No. Ah, pues entonces dice aquí, qué bueno escucharlos, muy buen programa. Un primo mío me recomendó el podcast y ahora ya tienen a un nuevo escucha, es que Oye Escucha son los comiquicos. Sí, regaña. Vivo en Costa Rica y tal vez en el programa les puedes decir a la Mara de El Salvador que si quieren venir acá a ver a La Selecta este 20 de agosto, aquí me pueden escribir y da su correo electrónico y no sé si lo damos al aire. Bobby, ¿qué decís vos? Ah, pues el correo es juliomarcia66@hotmail.com. Dice, para ponernos de acuerdo, aquí en Costa Rica ya tenemos a un grupo grande, pero queremos que venga más gente. Así que buenísimo, vayan a Costa Rica, amigos, y pónganse en contacto ahí con Julio César Marcia y pues apoyar a La Selecta. También tenemos por acá... ¿Qué pasa? Elmer Velasco dice que qué tal si entrevistamos a Bessie y a Kyle y nos mandan un enlace a un blog de una pareja que anda recorriendo el mundo y ahorita siempre, como que siempre andan por acá en El Salvador. Están aquí en El Salvador, entonces yo digo que les pegamos una llamadita. Vamos a hacer el intento. Bueno, lo que pasa es que no pero tenemos que encontrar. Normalmente vienen como un día o ya se han de venido, ¿no? No, tienen varios días. Ya tienen varios días aquí. Lo único que no aparece en teléfono, solo se puede comentar en el blog. Entonces, les vamos a dejar el comentario y ojalá nos contesten. Sí. Ojalá que nos contesten ahora que están en El Salvador y no cuando ya agarren para remando, saber dónde. Para saber para dónde, ¿verdad? Así que buenísimo. Dice que ya. Bueno, no sé por dónde es que han estado, pero. Yo leí que estaban en el Super Selectos. Sí, ese fue el último post que pusieron. Pues me imagino que tienen que comprar víveres, pues. Pero ya estuvieron en Guatemala, dice. Así que, buenísimo. O sea que van para abajo, pues. O sea que va para abajo, sí. Empezaron en México. Yes. No. Ah, bueno. Así que ahí está Bessie y Kyle. Vamos a ver cómo los contactamos. Y también quiero ver. Este es un email interno de producción, así que eso no lo vamos a leer. Costa Rica, dicen acá Francisco Sosa. Nos escribe, ¿qué onda, charamuscos? Miren las portadas de un periódico en Costa Rica cuando La Selecta Cuscatleca ganó. Y nos manda el enlace a Flickr, donde aparece una foto. Nos tienen miedo los ticos. Nos tienen miedo. Pone ahí, Guima, 2 puntos. ¡Qué gran fracaso, carajo! Así que, qué bárbaro, ¿verdad? Así que tenemos que ir a tenemos bastante que hacer allá en Costa Rica. Costa Rica. Bastante. Tenemos bastante que hacer. Como que si yo voy... ¿Cómo que gran fracaso? No entiendo. Pues sí, los panameños sienten que han fracasado. Entonces también nos mandó. Pasa en el fútbol. Así es el fútbol, a veces se pierde y a veces se gana. A veces. Así que buenísimo. Muchas gracias. Y también ellos pusieron el esfuerzo, nosotros lo coles. ¿Sí? Francisco también mandó por ahí un enlace a Flickr donde tienen sus fotos para que las puedan ver. Vamos a poner el enlace también en el posting de este del blog de este episodio. Por cierto, nuestro blog es www.lacharamusca.net y nos puede escribir a lacharamusca@guanacos.com, así como han hecho todos nuestros escuchas de esta semana, incluyendo también a Magda, que nos escribe: hola Charatrío, y nos pone: bueno, a sugerencia de Omar, aquí va el fuera de contexto de esta semana jugado desde casa. Muchísimas gracias a Magda. Dinámicos que sentís que los pones así en una gran bajada y ya de ser rico. Bueno, no sé. Así que gracias a Magda que agarró a... ¿Y de qué estábamos hablando? No sé, pero ha de ser bien rico. Así que muchísimas gracias, Magda, por estar súper atenta. También por acá, hey Charatrío, un abrazo para Tico, que siempre llega a la charamusca. ¿Me regaña o quiere que me regañen? Dices. Le voy a echar a Omar Maña a todos los Kikos si siguen en ese plan. Dice: un abrazo, Magda. Así que bárbaro. Azótala. Azótala. Así que muchísimas gracias y... a Magda y a la Mara que nos escribe siempre. Ah, en Facebook tenemos una cantidad de mensajes, tenemos mucha actividad. William García nos pone desde Boston: ¿qué onda, pues? René Cañas también nos pone: ¿qué onda, gente? Les saluda desde Calgary, Canadá. Qué bueno saber que estamos creciendo cada día más. Buena suerte a todos y sigamos adelante. El Chato Hernández, también de Freeway, nos escribe: ¿qué onda, Charamusco? Un saludo muy especial de parte de Freeway, felicitándolos de nuevo por este concepto tan original. Sigan adelante. Gracias. Barney Tablas también nos escribe: bueno, Omar, felicitándote por este proyecto junto a Robin y a Guillermo. Espero que sean solo éxitos de aquí en adelante y cualquier cosa estamos a las órdenes, primo. ¡Halo! Así que gracias a Barney. Y que nos mande unas camisetas. No, no de barba. No, papá. así es. Y seguimos con... tenemos 138 gentes ahí inscritas en el grupo de la charamusca. Y han habido también un poco de discusión en el foro, fíjate. Uh-huh. Y nos pone por acá el Chato, más que nada. Dice que no sé si ya fuimos a Santa Ana, pero que ahí lo mejor pupusería es las pupuserías San Martín, dice. Es la tradicional pupusería familiar. Dice que son buenísimas. Bueno, vamos, ¿cuándo vamos? Vamos? ¿Vamos el otro fin de? Vamos el otro fin de. ¿Puede? ¿Crees que no llega aquí? El domingo sí, puedo. Domingo también. Puedo. Sábado no pudiera. Ahí me avisan. Dice también acá: sugerencia del siguiente ranking. El mejor bajón de medianoche, dice. Buenísimo, estoy de acuerdo. Así que hay varios lugarcillos. Eso sí, men, si hacemos el mejor bajón de, así de medianoche. Con licencia de señoras primero. Pero tenemos que conseguirnos una cámara que tenga night vision, ¿no? Una onda así. Y si nos llevamos un buen farol, no. No. Con las luces de los carros, no. No, hombre, papá, ¿cómo vas a creer? No, no, no, tenemos que tener así o super mega buenas luces o que una cámara con... Mi carro ilumina bien, un foco para arriba y el otro para el suelo, pero bueno. Sí, never no. mind. No, no. Malo los faroles. No, papá, no, no, no. No, furular. Es que eso de filmar de noche, miren que es complicado. Ey, pero ya ahí tenemos los burritos, tenemos las quecos, tenemos... No, la idea brother. Está buenísima, la idea... no, de veras, la idea tiene súper mérito. El problema es que es producción casera. Aquí, man, tenemos que ver cómo le hacemos para rebuscarnos. Y la cámara es la que tenés que cambiar. La cámara. ¿Y si el lugar tiene bastante luz? Si el lugar tiene bastante luz, funciona. Sí. Bueno, pero la Quecos no tiene bastante luz. Pero los burritos de los la Constitución, burritos, ¿sí? Tal vez sí. Mira, los mejores lugares de bajón no tienen buena luz. Sí, es como el farol de la calle, la luz. Es que esa es la idea, ¿verdad? Eso que. Bueno, mejor me quedo callado porque sí, hoy nos delatamos. Nunca oí el show, pero hoy vino, así sí. Que ni modo. Sí. No, esos lugares son así bien, bien, sí. Bien cálidos. O los tacos que están enfrente de los tacos de enfrente de, Ajá, de allá. Cabal. Ajá, cabal. De allá. Buenísimo. Tenemos 10 de los taquitos, ¿verdad? Sí, son a los tefretes de los tacos. Son buenos. Sí, buenos. Pues sí. Así que con eso cerramos oficialmente la bolsa de correos. Muchísimas gracias, Mara. Sigan inscribiendo al grupo de Facebook. Sigan escribiéndonos también. El grupo La Charamusca. Exactamente. ¿Y cuáles son los rotulitos nuevos que tenemos esta semana, Giovski? Bueno, Guillo creó un grupo en Flickr, ¿verdad, Guillo? Sí, pero no ha tenido mucha afluencia porque ya volvió el de Solo en Cibar. Ah. Pero la hemos estado poniendo ahí en el de Solo en Cibar. Ah, y les cuento que, ajá, que pusieron una foto ahí. Ajá. En Solo en Cibar, que una foto que alguien se rateó de lacharamusca.com. Era la foto de la placa que dice El Salvador. El Salvador. Ajá. Y alguien la reconoció y dijo: ey, este es una aportación gracias a la charamusca. Ay, nice. Eso. Así que ahí está. Buenísimo. Robbie, sí, mira, estaba viendo esto y todos. Ajá. Estaba viendo de que el Saburo Irao está afectado por el cierre del zoológico, fíjate. ¿Por lo qué? Cual no lo entiendo. Porque es que estaban cerca. Están cerca. Están cerca, pero no es más lógico de que si está cerrado el zoológico, agarras para allá. Dicen que la mar ha agarrado para el Parque de la Familia y los planes de Renderos y Parque Balboa. Lo que debió suceder es que eran los dos como grupo que ibas a ver las cosas, como tour. Están bien cerca, están bien cerca y como que el ancla, la clave, el lugar principal era zoológico, seguramente. Sí, les está costando vender. Por ejemplo, aquí, Robby, ¿qué logras detectar de muñecos inflables que venden en el Saburo Irao? En la foto. Vamos a ver los muñecos inflables. Por supuesto, la pantera rosa no puede faltar. Sí, esa es la típica. Sí, clásica. Bueno, ahora se ha incorporado el Bob Esponja. Uh-huh. Ah, el otro que nunca falla es un conejo. Un conejo cabezón. Ajá. Correcto. Entonces, ¿y de dónde es? Es un conejo cabezón de esos inflables, de unos muñecos plásticos. Ah, o sea, pero no es así como que de una marca reconocida, digamos. No, muñecos. Muy conejo. Así. Ya. Veo una vaca, veo los 101 dálmatas porque son un montón. Por ahí andan unos Power Rangers, vean. Hay un Power Ranger, hay un montón de chicas fresas, hay un Winnie Pooh, un Mickey Mouse. Un avión de taca, uno de... ¡No! Hay un avión de taca, no, de taca. De taca es ese, ¿eh? Y hay un rojo que no sé de qué es. No. El azul no es taca. Del PCN. Tiene estrellita. Dice de Panam. Panam debe ser porque empieza con P. Imagínate. Hay un hombre araña, un Superman, dos Superman. ¿Qué más? Hay unas cuantas vacas, hay un flamenco. Bueno, creo que solamente Guido. Sí, me imagino. Sí, pero está bien, te felicito, buen ojo. Pues sí, el Saburo Irao. ¿Y ustedes cuándo fue la última vez que fueron al Saburo Irao? Como cuando estaba en octavo grado, man. Omarcito. Ni me acuerdo, francamente. Habría que ver si todavía está el museo ahí, ¿verdad? El museo era chivo. El museo natural. Ajá. El Museo de Historia Natural, ahí tenían el esqueleto del perezoso gigante. No, sí, es chivo, pero bueno, ojalá que abran rápido porque aquí hay varios niños desilusionados que querían ver la manyula, dice. Ya va a estar abierto otra vez, imagino. ¿Cuál es el plan con el con el zoológico? Con el zoológico, ¿alguien sabe? Se supone que lo iban a cerrar por 2 meses para desestresar a los animales. Arreglarla porque estaban en condiciones infranimales, ¿me entendés? pero no, ojalá, yo siento que 2 meses es muy poco, yo siento que 2 meses solo para la isla de los monos, y esa isla no creo que vayan a poder llegar, man. Si esos monos de ahí son bien malacates, man. Y sí, dejando de lado las tortugas asesinas que están en dando vuelta a la isla de los monos. Hay tortugas ahí. Y patos. Tamañas tortugonas. De veras. Simón. Bueno, pero y no sé si ustedes se recuerdan de las veces que fueron pequeños al zoológico, qué onda. O sea, había como barquitos para ir a la isla de los monos. No, a la isla de los monos no puedes ir. Pero entonces, ¿cómo los ves? ¿Desde dónde los ves? La teloría. Es como un anfiteatro. De 3 asientos, de 3 líneas de asientos. No, hay graderías, hay como 3 gradas y enfrente del tanque así de agua, que en medio está la isla de los monos. Entonces tú te sentabas ahí a ver a los patos, a ver a los monos. Ay, la gente, en mis tiempos le tirábamos palomitas de maíz. Vale, en tus tiempos, ¿cuáles son tus tiempos? Contame. Es que fíjate que ahí está una, ahí hay una gran diferencia de generación, fíjate. Ajá. Porque tu esposita está bien joven, entonces ella no es de nuestra generación. No es de nuestros tiempos. Sí, sí, cuando nosotros hay 5 años de desfase. Así estaban los monos, ve. No, pero no creen ustedes que qué es lo que es como una, es como un lago artificial o qué es, ¿sí? Eso. No se podrá hacer como una que puedas alquilar algunos botecitos de esos que para ir pedaleando. Para ir pedaleando. Es muy chiquito, creo yo. Huechos y las tortugas abajo. No, no, no, yo le tendría más miedo a los monos. Bueno, y en la Isla de los Monos, Omarcito, si nos pones un fondo musical, por favor. De jungla, animales. No, de jungla, sí, más. Sí, ahí, ahí tengo, creo que tengo una. Ah, ya vas a ver. Cabal. El Lion King. Bueno, no, y en la Isla de los Monos también hay un montón de iguanas y de garrobos. Ajá. ¿No se acuerdan? Que en medio de los palos hay unos grandes, unos garrobones. Ah, sí. Pero esos son fauna... propia del lugar o que pues, que están ahí porque nadie lo ha tocado esa isla, no ha entrado humano en 29 años. Isla Virgen. Ajá, o es porque de plano ahí las fueron a poner. No, yo creo que las pusieron, yo creo que es hecha. Está bien la música. Sí, está bien, solo un poco más suavecita, por favor. Gracias. No, yo creo que la hicieron adrede. Y el puentecito se cayó hace unos días, ¿verdad? El puentecito que unía a la... Se cayó. Sí, se pero cayó. No iba nadie ahí. Una maitra, pero quedó colgando. No, se mentira. Cayeron varios, pero se sí, cayó. Gracias a Dios no hubieron víctimas que lamentar. Pero mala onda, ¿verdad? Sí, mala onda. Pero, y eso es lo que te llevaba a la zona de los pájaros. Ah, que esa zona daba miedo, ¿no? Que los pájaros... Yo una vez vi el avestruz, man. Pero era bonito. Enojado. Yo fui hace poco, en realidad. Bravo. Ay, ¿qué es lo que más te impresionó? A mí lo que más me impresionó, perdón, claro, es de que... Sí, dale, respondete. En la jaula, en la disque jaula del dromedario. Ajá. Es virtual, viejo, porque está... No, es que mire, disculpa, ahorita, y el dromedario, no, es que ahí está ahorita en su casa. Pero está descansando. Está descansando, toda la vida descansando. No, pero yo sí lo vi. Nadie lo viste. Yo sí lo vi, la última vez que fui con mis sobrinos, lo llevamos. No tenía unos pedestales de cartón así. Vimos al hipopótamo. Todavía no se había muerto Alfredito cuando fuimos con los peques, pero vimos a Alfredito que salió, por fin, andaba caminando. Ese, yo chiquita, sí, solo lo vi en la piscina, o sea que solo le veía los ojos. Ese sí parecía animatrónica. Sí, pero esa vez sí salió y toda la cosa, y vimos al dromedario, que yo pensaba que era camello. Mira, ¿y qué pasaría si de repente así al estilo Walt Disney vos, empiezan a poner así robots? Animales de mentira, nadie se daría cuenta. Yo creo. Hasta mejor show fuera. Y menos drástico para los animalitos. Verías todos los animales. Porque yo igual a mí me pasaba eso con saber que eran unos animales chiquitos. Nunca lo vi, nunca supe qué era. Solo había una cuevita. En una jaula de esas había una cueva. Y en la cueva estaba el animal. Pero nunca. Nunca sabía solo qué era. Solo los ojos le vi. Nunca salía, a ver. Mira, las que sí son un gran timo son las culebras. Yo creo que esas sí son de mentira. Huechos, ¿no has visto cuando las dan de comer? Les tiran pollitos. Les tiran pollitos. Eso es de colores. Yo no entro ahí. No me gustan las culebras. Según ellos, dice, esta disminución de visitantes se debe a que las mismas personas que iban al zoológico como primera opción luego caminaban hacia el Saburirao, el cual por sí solo parece que no resulta tan atractivo. Bien caro. Aunque tiene buenos juegos el Saburirao para ir a correr y todo eso. Para ir a chollarse. Pues sí, pero solo tenés en los parques cerca de las colonias. Bueno, los deslizaderos y eso. Una de Tarzán. Pues sí, pero y yo no entiendo. ¿Y quién le da de hartar a los monos en la isla, Rubi? Deberíamos de traer a un mono para que nos cuente. Por lo menos. Ajá, va, contanos. O es su defecto al... Le distorsionamos la voz para que no sepa quién vino. Viera qué estresante. Así que esperemos que con estas nuevas condiciones estén menos estresados. Esta noticia la oí por primera vez yo en el show de la Choli y Chamba, en la mañana que estaban comentando del solo. Que por cierto, qué bien bailó el Chamba allá en la final de Bailando por un Sueño. Sí. Ah, bailó. El Chamba llega a mi gimnasio. ¿A de veras? También. ¿Cuál? ¿Chamba Vázquez? No, Chambalas. ¿A de veras? Sí, sí, no sí. Sabía que la había buena. Bailado el chico. Bailó súper chivo. Bailó Michael Jackson. Ah, al final sí, se echó un buen dancing, güey. Sí, se peló súper bien. Mira, aquí les traigo... No se peló súper bien, bailó. Bailó, pues. Miren, uno de los temas que les traía, les quería contar esta semana por motivos... gastrointestinales. Wow. Okay. El jueves fue para música de fondo. El jueves. Voy a esperar de gastrointestinales no tengo así como que. Ah, rebúsquese, papá. El jueves fui a parar al hospital. Avisado. Sí, está complicado eso. Pero la cosa es que el doctor llegamos, nos acordamos del guío con su teoría de que aquí uno no contesta lo que se le pregunta. Que el doctor me decía. Por favor, con un dedo se mira, así como con un dedo. Como para el estilo así de carreras que no dan tiempo. Lo único que más o menos se me creo que pudiera pegar es algo como esto. Ay, sí. Dale. Dale, pues no, dale un poquito. Vaya, amor, vos sos el doctor. No salimos, ¿qué onda? no, eso después. No, hombre. No había captado hasta ahorita. Vaya, señáleme por favor con el dedo en qué parte del estómago le está doliendo ahorita. Vaya, mire. Normalmente me ha dolido acá. No. Pero ahorita me duele un poco acá y se me ha subido izquierdo. Por acá. Wow. No, antes de decir ahorita, pasó por hace 3 semanas, me dolía aquí. Luego se me pasó acá. Y ahora me está doliendo más arriba. Es un gas. Sí, pero ahorita, ¿dónde le duele? Y después fue como, mire, ¿y tiene hambre? Uy, un montón de hambre, doctor. Viera con qué hambre paso. ¿Ahorita? No, ahorita ya comí, le digo. Fíjate que hemos... Tipo acenón. Ya, ajá, es maña. Es maña, sí. Fíjate. Vas al médico y te haces el Superman que no tenés nada. Cal. ¿Y qué era? ¿Por qué se te corría el dolor? ¿Te habías atado un hámster vivo o qué? No, todavía no sabemos. Estamos haciendo exámenes. Aparentemente todo sale bien, pero ya vamos a saber. Vamos a seguir con los exámenes. Pero... Tremendo. Pero sí, no... ¿Pero todo sale bien? En realidad no. Es parte del problema, pero bueno. El... Come Fey Bravo. Racing Brand. Estoy comiendo de todo, pero miren. La cosa es esa que... Yo no sé si es una tendencia o solo soy yo el que contesta con todo menos lo que se le pregunta. No, esa es vos. No, sos vos. Va, pues perdón. Está bien, soy yo. Gracias, Omar, gracias por la música de fondo. Vaya, pues buenísimo. Miren, ¿qué más ha pasado aquí en Cíbar, en El Salvador? ¿Qué tenemos? Hey, miren, en Cíbar había en el grupo de Cíbar, ajá, solo en Cíbar se ve esto, había una discusión de que de dónde había salido la palabra Cíbar. Yo les puse que la explicación era que es como un apodo de San Salvador, de San Cíbar. Ahora no sé específicamente de dónde viene. Ajá. Fuera de averiguar, vean. Pues sí, ¿verdad? San Cíbar, sí. Fuera de averiguar porque hay una calle o colonia, hay una calle por la metrópolis o por esa zona. Mira, el barrio metrópolis, no sé por ahí. Ah, la San que Cíbar. Que se llama San Cíbar. Pero está unido. Yo le sí. Es por la calle Motocross. Ajá. Se llama Colonia, existía, Colonia San Cíbar. Por allá de venir. Pero no es de San Cíbar, del país. Porque no hay ningún santo, güey. Pues podría venir de San Cíbar, pero uno le dice San Cíbar. ¿Y qué es San Cíbar? Omar, acaba de San Cíbar es un país. Ya te voy a decir dónde queda. No, hombre. Pues, güey, queda la parte de... Por Burkina Faso. Por Tuvalu. No, hombre, eso debe quedar por el país de nunca jamás o algo así. Sí. Es algún país de Disney. No todas las películas, los países que salen en las películas son de verdad, Omar. No, de veras. El parador. San Cíbar. Dale. Pues sí, pero entonces... Bueno, para... No hacernos largo el cuento. Aquí está, Zanzíbar es parte de la República de Tanzania en África. Ah, ok. O sea, consiste del archipiélago de Zanzíbar y del Océano Indio. Ah, pero ese es con Z. Archipiélago. Sí, es así como le escriben, pero Zanzíbar así separado es como un apodo para San Salvador, no significa El Salvador entero. Pero nunca lo has visto escrito. Zanzíbar. ¿Cómo no? en Wikipedia. Ajá. San Cibar, vamos a ver. Ah, mira, es un santo. Ah, San Pablo. Puño malo. No, existe. No, el santo patrono del Salvador del mundo. Sí. Timón. Mire, y hablando de eso, Salvador del mundo y todo eso, sin ningún tinte político, solo decirles que me alegro que ya esté la bandera puesta. Ya vieron qué galanda la bandera. Sí, está galanda. La primera la llevaron al estadio. Pero bueno, sí. No, pero un buen uso, un gran banderón, así que me siento bien contento. Para los que están fuera, ya hay bandera en el Redondel Más Ferrer. Saludos a ahí como que un poco independientemente de la trabazón que se hizo el día que la pusieron, pero no, la pusieron, después la quitaron, pusieron otra, después volvieron a quitarle, pusieron la que ya está. Sí, ahora. Cabal. O sea que el día de hoy está la bandera del Salvador. Del Salvador, sí. Discutimos colores políticos, sí, aquí porque se nos vuelve largo. Francamente, siento que fue demasiado deschongue. Sí. Se hizo muy, muy feo eso. O sea, está bien que sí queremos la bandera, pero mucho deschongue. Sí, pero debería estar. Sí. Yo me siento contento. No te discuto ese punto. Yo siento que ese tipo de cosas son nuestras, pues. Así que a mí me alegra que estén, nada más. Okidoki. Y finalmente contarles que nos encontramos hace poco un librito de educación sexual que yo vi por aquí. No sé si lo has visto, Omar. Encontramos ustedes dos. Que es como hablarle a los niños de sexo. Ajá. Uno de los ositos. Que son unos ositos. Venía con una cosa de los Huggies. Ajá, con los Pampers, los bebés. Que están como jugando carretilla, los ositos. No sé, pero los está repartiendo la Secretaría Nacional de la Familia. Sí, pero era una cosa de que pero no era explicar a los niños nada, era la cosa de que un adulto no puede tocar a un niño en ciertas partes ni hacer nada. ¿Y qué es lo que el niño tiene que hacer si pasa eso? De decirlo a su papá, a su mamá. Uh-huh. Cabal, y que eran unos ositos los que estaban ejemplificando todo eso. Yes. A mí, no sé, yo siento, tal vez cuando tengamos niños, pero por eso te quería preguntar, Omar. ¿Sentías que eran mejor otros animales? O sea, aquí no hay osos, pues. Lagartijas. Pero... un tepescuintle, de digo yo. Para arriba. Un tepescuintle. Un bicoliumba. Digo yo. No, porque entonces vienen las preguntas. ¿Y por qué se llama Mico? No. Let's not go there, ¿verdad? Eso se presta a demasiados malos entendidos. Pero, dejémoslo en ositos. Ositos. Sí. ¿Y te funcionó, Omar? Pues. ¿Sentís que sirve? Mira, lo que pasa es que creo que mis hijos están demasiado chiquitos todavía. Sí, no todavía. Están demasiado pequeños. ¿Y a vos cómo te hablaron? El libro. ¿Para qué? ¿A vos cómo te hablaron de esas cosas? Thank God, nunca tuve yo esa charla con mi papá, nunca. ¿Y la charla de las abejitas y los...? Nada. Pues si esa es... No, esa es otra. Son charlas similares, pero parecidas, pero no es lo mismo. La charla de las abejitas no la tuviste. No, nunca. Y menos mal que no la tuve, porque no me puedo imaginar yo a mis papás contándome y nada. Y no entiendo yo también por qué allá en Estados Unidos se usa eso de las abejitas y los pájaros. O sea, los pájaros es que es un video que se llama The Birds and the Bees. Pero es más difícil porque van volando y entonces... Es que cabal, o sea, vos decís, uy, o sea, si los pájaros en pleno vuelo pueden, o sea, te imaginas un montón de cosas. Los pájaros no es por nada, pero en pleno vuelo La Caro se perdió hace como 2 minutos. Y Guioski, ¿a vos cómo te hablaron? Hablando. La Caro imaginándose ahorita en pleno vuelo. Yo me recuerdo que al colegio llegaba la mamá de una compañera que era... Era doctora, okay. No sé, ginecóloga, una cosa así. Nos llegaba a hablar así, charlas de... Yo me recuerdo de charlas de educación sexual desde bien peque. ¿Y vos con don Roberto nunca? No, en la familia nunca me dijeron, mira, no sé qué. Es que siento que en Latinoamérica no se acostumbra tanto eso. Sí, eso no está muy... Las niñas sí. Las niñas creo que sí, porque amor, vas a llegar a tu primer... Para que no se asusten cuando las asuste el viejito. ¡Ay, no! De volar. Hablaste de eso algún momento. Que contar tu mamá. No, hay un libro que se llama Te vas haciendo mujer. No. O sea, no, que la primera vez que vos en el colegio pensabas que te estabas muriendo. No, en el colegio te explicaba. ¡Ah, hemorragia interna! ¡Hemorragia! me voy a limitar a decir. Solo uno. En el colegio. Bueno, pero nosotros no es menos estresante. Ay, ay, ay. ¡Se dio vuelta! No, mejor iba a decir otra cosa, pero... No, para nosotros no. Me abstendré. Ajá. Ajá. Mira, yo lo que eres que ponga una canción así como que... Para... ¿Cómo llegamos a estos temas? Este, aquí va la Robbie. Música de fondo para, ay, este, Rob, para esto. I'm gonna make love to you, woman. Gonna lay you down. Bien, pues, si quieres poner tú la del crew. Ah, claro, entonces, ¿qué, cómo fue? En el las colegio. Niñas, no, en las niñas se... No, pueda que... Tal vez las mamás les expliquen. A mí mi mami no me explicó nada. Híjole. No hablamos nada. Pero en el colegio las monjas te explicaban. Espérate, uy, pero yo creo que ellas no son como las más doctas para... No, es que depende de qué estamos hablando, pero... Del viejito, las monjitas sí saben de eso. Sí, ajá, pues sí. La risa. Sí, pero siento que saben también como una forma un y poco de educación sexual, y limitada, ¿no? De educación sexual en los colegios, al menos en el que yo estuve, que era católico, te daban la información... Básica. Avalada por la iglesia. Ah, o sea que vos ves una palomita blanca. No, Marco. No, espérate. No, toma. Este, bueno. Eso no estaba al lado. Ya. Sí. Nah. Ajá. Guay. ¿Cómo era la palomita? Omar. Bueno, okay. No voy a pedir respeto. Es que Robbie, yo no entiendo. Vos nos llevaste este tema. ¿Cuál es tu punto? Yo no me acuerdo cómo llegamos a este tema. Con los pero, ositos. Ajá, no, yo solo decir que por qué no eran tepezcuintles, nada más. Vale, ¿vos tuviste la charla o no? No, en realidad no, fíjate. Yo creo que Robbie sí tuvo la charla. Sí, yo también creo que Robbie hablaba. No. Robbie, vos venís de una familia mucho más agringada que nosotros. Exacto. Oh, yeah, right. La familia, claro que sí. Dale, viejo, ¿cómo te dijeron? No, mi familia era nada que ver. De sonsonate o... Bueno, tranquilos. Vaya. No. Yo me acuerdo de las charlas. Vaya, de las dos versiones. Las vacas y los toros. Sí, cabal. No, ahí lo puedes ver que es diferente y sacas tus conclusiones, pero... Bueno, decía, mire, papo, el toro le está ayudando avanzar a la vaca. No, vieras qué traumático es cuando empiezas a ver la primera inseminación artificial. Hijo de güey. Entonces, ahí sí todo te empieza a hacer sentido cuando después ves el toro. Ajá. Pero sos muy vos, güey. Ya. Soy la Caro, me perdí. Vale. No, ¿por qué no hablamos de los sexos de los animales? ¿Cómo se llama la hembra y el varón en español? Todos saben aquí. Sí, creo que es una buena salida de este embrollo que estamos. Sí. Ajá. Dale, empieza. ¿Cómo cuál? Dale. No, mejor vamos al tema principal de la noche. ¿Alguna vez han encontrado tesoro? ¿Cómo? ¿Alguna vez has encontrado tesoro? Es que fíjate, ayer vi una película con la Vero, una película de Matthew McConaughey y la hija de... Ah, sí. De la, bueno. La Goldie Hawn. Sí. Que se llama Fool's Gold. Sí, bueno. Y se trata de que andan en las Bahamas o no sé dónde, uh-huh, encontrando un tesoro escondido. Hundido, exacto. De la no, escondido. Termina siendo escondido. Sí. De la reina de España. Uh-huh. Que eran unas gemas y no sé qué, o sea, un puñado de cosas. Entonces, en toda América está ese... Sí, gema bastante veces rápido. No, gracias. Está esas leyendas de que hay oro escondido, que hay tesoros escondidos en toda esta zona, porque había muchos piratas en esa época que robaban. ¿Qué etcétera, zona? Que cuando decís esta zona, ¿qué? Latinoamérica, exacto, el Caribe. Piratas del Caribe. Más que nada en el Caribe, pero también puede ver que hay algo en el lado del Pacífico, ¿verdad? Uh-huh. No se excluye porque también durante el Gold Rush hubo mucho tráfico de fiebre del oro y todo. Sí, exactamente. Y el canal de Panamá. Exactamente. Entonces, ahí está la onda. ¿Ustedes qué onda? ¿Alguna vez han conocido de alguien o de alguna cosa de tesoro en todas estas zonas de por acá? Porque aquí por aquí el famoso pirata que andaba por acá era Sir Francis Drake, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Que era, no era pirata. El único tesorito que conozco es la Laura Liombo. Sí. Ajá. That's it. No, yo creo que aquí los tesoros que se pueden encontrar quizás más son arqueológicos. Acuérdense que El oro se trabajaba más. Como las cositas que hacían los mayas y todo eso. Sí, porque si pensamos en prehispánico, era más hacia Sudamérica, en toda la zona de Perú y incluso, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el que estaba? Ecuador. Argentina, Ecuador, por ahí. Se puede que trabajaban más oro, que había más de todo eso. Acá, por toda nuestra zona, nunca hemos encontrado ningún artefacto. Pero aquí han encontrado jade. Jade, sí. Y obsidiana. Uh-huh. Pero ese de aquí es indígena de acá. O sea, es nativo de acá. Pero nunca se han encontrado figuras de oro. Más de barro. Lo cual no deja de ser un tesoro. Porque realmente... Ni monedas, ni chests, ni nada. No, más oro así como de piratas y todo eso. Yo nunca he oído nada por esta zona. Sí, bastantes. Porque fíjate que hasta las leyendas, hasta hay leyendas de relacionadas a eso, ¿no? O mitos, digámoslo así. De que sí, que hay unas llamas azules. Bueno, eso sí, pero esos son entierros. Esa gente que ha enterrado dinero en su casa y luego se murió. Y cabal. Y queda una llama azul. Y entonces cuando estás de noche y sale una llama azul del suelo. Ah, yo tengo una historia de eso. Es que abajo hay un tesoro, pero como no, que avisa. No es de piratas. No es de piratas, sino que es los ahorros de una persona que los enterró. No, ajá. Mi papá me cuenta que ellos, cuando vivieron un tiempo en, creo, no sé si en Quetzaltepeque o en Opico, una cosa así, ellos lograron conseguir una casa bien barata, estuvieron viviendo ahí un montón de tiempo, pero parece ser de que asustaban en la casa. Entonces ellos vendieron la casa y la persona que compró la casa la compró porque las malas lenguas decían que asustaban, y dicen que el chamaco ese, en esa casa que vendieron mis papás, que vendió mi abuelo, vea, encontraron un entierro así con cosas así, billetes y todo enterrado, pues. Y sí, en la noche se veían esas lucitas que vos decís. Fíjense que, cabal, una llamita azul. ¿Y vos has visto esas llamitas azules? Fíjate, una vez vimos algo parecido. Fuego Huat Fatuos. Una vez vimos una parecida y fue que me contaron a mí que la vimos en Caluco. No, espérate. Hubieras desenterrado aunque hubieras ¿La estado ¿La viste ahí? ¿O te contaron que la viste? No, la vi, pero no... No sé qué era, pues, pero a raíz de que vimos esa cosita fue que me contaron todo lo de las llamas azules. ¿Y te acordás exactamente dónde la viste? Sí, estaba en la sala de Caluco. Vamos, vos, como... Yo tengo un detector de metales, vos. Pues si es la sala, vos, si hay... ¡Ay, papá! Yo era esposa, hemos demolido. ahí, supuestamente, esa propiedad... Pues ya me habías contado eso, de que se veían esos fueguitos ese ahí. Ese fueguito ahí. Hay una gruta, y esa gruta tiene... la gran gruta. Ha estado esa gruta desde antes, tiene más de 40 años esa gruta. Cuando compraron la hacienda, no había nada más que la gruta. Mira, ahí capaz está ahí el... Y la gruta está como a 10 metros del... Bueno, pero es, igual... Explícanos qué es una gruta. El tesoro de Sir Francis Drake. Una gruta es como una cueva, una caverna, como una cuevita, pero segunda vez que decís esa palabra en la charamusca. Hecha de piedras, por lo menos la que está ahí es como una cuevita. O sea que no es caverna, es hecha por el hombre. Es hecha por el hombre. Normalmente, digamos, yo he visto decorativas que hacen las grutas con una virgencita al sí, centro. Sí, como la gruta de la Virgen de Guadalupe. Como la que está en... Esa la conozco como gruta. Entonces la gente a veces hace esas como cuevitas y pone cosas adentro. Pero que ¿y si no había iglesia ahí, para qué había esa gruta? No sé, ahí está, es como la piedra de Omar. ¿Todavía está? Ahí está, abajo del palo de mango. No, viejo, yo te digo, vámonos mañana a desenterrarla. Pero no puedes ir con detectores de metales porque antes había moneda, vea. Sí. Sí, claro. Bueno, y también me contaron una pasada muy similar a la que vos me estás contando en ese mismo momento. Espérate, vamos en orden. ¿Vos, Guío, has visto esas llamas? No, yo no las he visto. He hablado con gente que las ha visto. Fíjate que me llega porque Guío, que es el que cree en todo y nunca ha visto nada. Vos, que has visto en todo y tampoco y no crees en nada. Y Omar, que no cree en nada. Y nunca he visto, aunque tampoco lo haya visto. Yo tampoco. La Caro no cree en nada tampoco. Nada. Ruby cree en todo. No cree. Robbie sí cree. No, Robbie no cree. Robbie medio cree. Yo creo en él. Ah, cree, no, pero no, dice que ha visto de cuenta todo. Cosa. Robbie lo ha visto todo, lo cree todo, pero le da pena decir que cree. Exacto. No, lo que pasa es que... Bah, bueno, después entramos en lo que he visto y lo que no he visto, pero les quería contar la pasada similar a la que contó el Guío. Que en esa misma ocasión, después de estar viendo a esa llamita, me contaron que en una casa del pueblo, que la compraron, que había muerto alguien, se atravesaba una chera, aparecía en el cuarto principal una chera y se corría y chocaba contra la cabecera y se atravesaba la pared donde daba la cabecera de la cama principal. No sé si me explico. Sí. O sea, como que viene de frente el susto y se mete en la pared. Entonces, como era donde dormía la gente, los dueños de la casa, te dijeron, pues no podemos dormir con esto todas las noches, porque todas las noches era la pasadera. La burleta. Entonces vendieron la casa. El siguiente que compró la casa, la primera vez que le apareció el susto. ¿En qué año fue eso? Bueno, me lo contaron hace quizás unos 20 años. Entonces, y lo veían. O sea, y lo veían. Era, se podía ver el fantasma ahí corriendo. Sí, el fantasma se veía atravesándose el cuarto todas las noches. Ajá. Entonces, una vez se le atravesó y botó la pared. Y de plano. ¿Era fantasma? ¿Era ladrón? No. Una vez. El chavo, el nuevo que compró la casa. Ah, él botó la pared. Se fue detrás del espacio y chocó en la pared. Botó la pared y detrás de la pared. ¿El dueño? El dueño. Botó la pared donde el susto se metía, donde el fantasma se metía. ¿Y que era Hulk el que vivía ahí? No, la botó con almágana. Ah, o sea que esperó al día. Llegó al día siguiente, perdón, pues, o sea, mis habilidades para contar historias tal vez no son buenas. Salió el sol y al día siguiente. Ah, okay, vaya, perfecto. Entonces arremetió contra la pared él y algunas otras personas que seguramente contrató para la faena. Doctos en el oficio. Luego de la demolición, ¿cuál no sería su sorpresa al encontrarse tramaña vasijas con monedas y billetes y eso de adentro de la pared? Adentro de la pared. Bueno, fíjate que trozo de pared. Bueno, de hecho. Y hoy que mencionaste eso, me contaron de otro caso en San Miguel que no se veían lucitas ni nada de eso, sino que esta persona estaban esperando que la señora que vivía solita en esa casa se muriera y como, no sé, quizás algún día se le salió a la señora. Acordate que en esas épocas no habían bancos, entonces la gente guardaba sus bienes en la casa y no estaba enterrado, sino que estaba en la pared. Ajá, era así. Como una gran pared y adentro de la pared era como una pared falsa, y entonces ahí estaban los billetes y todo y los encontraron. Y te estoy hablando que eso en San Miguel fue hace quizás unos 5 años, pero la señora murió como de 200, entonces, ¿me entendés? O sea, saber cuánto tiempo tenían de estar los billetes ahí. Sí. Así. Pero otra cosa también, perdón, que he escuchado eso de los fueguitos, yo nunca he oído eso de que se ven los fantasmas así, como vos decís. Pero esos fueguitos no son muy estáticos, que se diga, sino que también tienden a moverse y como que le indican al dueño o la persona que está en la casa a dónde tiene que ir. Y a donde el fuego para, se supone que es a donde está el entierro. Bueno, supuestamente, yo esos fuegos lo que he oído es que salen, que son como donde hay algo debajo. Que como que sale algún tipo de gas, ¿verdad? Sí, ajá, eso. Creo que son fuegos fatuos. Búscalo, Omar. ¿Cómo se llama eso? Fuegos fatuos. Creo que es la descomposición de los cadáveres y bla, bla, bla. Y de eso sale. O sea que esos fuegos sí se ven también en las. En los cementerios. En los cementerios y eso. Pero quizás ha de ser otro tipo de fuegos. Sí, tal vez. O luz, no sé. Bueno, y hablando de los primeros tipos de tesoros que estábamos hablando, de los tesoros. Veamos la parte arqueológica. Me acaban de contar que hace unos meses descubrieron vestigios de una pirámide. En el fondo del lago de Ilopango. Ah, de veras. Sí. Estuve hablando con Alex Asbun, el buzo. Del Salvador Divers. Y me estaba contando que tomó video de una pirámide, de unas escalinatas que se ven los vestigios en el fondo del lago de Ilopago y que los acaba de encontrar, los acaba de ver. Wow. Así que. ¿Y él los encontró? Él los encontró. Y le tomó video y todo. ¿Verdad? Wow. Así que ya se pueden ver. Tenemos el lago. Para ah, pues sí, mira, tienes razón. ¿Qué dice, Omar? Es un fenómeno consistente en una inflamación de ciertas materias, fósforo principalmente, que se elevan de las sustancias animales o vegetales en putrefacción y forman pequeñas llamas que se ven andar por el aire a poca distancia de la superficie, especialmente en los lugares pantanosos y en los cementerios. Son luces pálidas que pueden verse a veces de noche o al anochecer. Se dice que los fuegos fatuos retroceden al aproximarse a ellos. Existen muchas leyendas sobre ellos, lo que hace que muchos sean reacios a aceptar explicaciones científicas. Dale ahí, a ver si habla algo de tesoros, ¿no? ¿Tesoros? Dale un search ahí, tesoro. Tesoro. Controlete. Sí. Esta es una historia cautelar bastante común sobre el fenómeno. Si bien los fuegos fatuos no siempre se consideran peligrosos, hay algunas leyendas que los hacen guardianes de tesoros. De forma muy parecida como el leprechaun irlandés guiaba a los que tenían la valentía de seguirlo hasta riquezas seguras. Otras historias tratan sobre viajeros que se pierden en el bosque, se encuentran con un fuego fatuo y dependiendo de cómo le tratan, este los pierde aún más o los guían hacia afuera. Así que si usted tiene alguna casa que sepa que asustan o algo, nos avisa porque tiene que ser personas doctas en el asunto. Nosotros lo podemos ir a documentar. Claro, así es. Ustedes solo. Mix y mix ahí. Cabal. Mira, ahí vi que hablaba algo de irlandés. Los tú que provienes de por ahí. No, Omar. yo aquí soy nacido, mamita. De nación. ¿Y tu papá o tu abuelo nunca te contaron de historias así irlandesas? Porque pues mi papá, ellos creen ahorita en es la primera cosas. Vez que ha ido a Irlanda este año, uh-huh. Que fue a conocer, y le gustó, dice que es un lugar bien bonito. De ahí trajeron el escudo de la familia que hice. Mi abuelo nunca fue. Uh-huh. Mi bisabuelo sí fue, vino de allá. Y no te contaba, no hay tradiciones ni leyendas. Nada de nada, porque fíjate que lo que pasa es que la familia nuestra es bien... No creen nada nunca. Sí. No, nada. Lo que pasa es que no... Corre en la familia. No es una familia así súper unida, ¿me entiendes? Somos bien poquitos los que estamos acá. Ajá. Uh-huh. Y mi abuelo y sus hermanos más bien dejaron muchos Egans por todos lados en Centroamérica, o sea, chorrerita de Egans, ¿verdad? Uh-huh. Porque ellos trabajaban con la cosa de los camiones y del transporte y de los trenes. Uh-huh. Entonces, a donde iban los train tracks, ahí puerto. Iban quedando nuevos Egans, ¿verdad? Entonces, aquí en El Salvador somos poquitos en realidad y no. Y todos son familia, ¿verdad? Sí, y las leyendas o las cosas que hay o las historias que hay es más bien de mi abuelo y sus hermanos. Y no tanto de mi bisabuelo, que es el que se vino de Irlanda para acá. De él sí no sabemos básicamente... Ni foto. Nada. Mm. Como no, fotos sí hay, pero no... ¿Y cómo era vos, pelirrojo, igual que vos? Era chele, o sea, igual que mis abuelos y mis tíos. Son raro todos. Un chele irlandés, pero... Es que en realidad es bien divertido, porque mi papá es como el único que no tiene los rasgos de los Egan. Y de generación de por medio veniste vos igualito. Y yo no hay tanto tampoco, fíjate, por más que nada porque los ojos no son azules ni nada. Pero mis hijos todos tienen con ojos claros, chelitos y rubios, o sea que sigue ahí la genética. Es que fíjate que te preguntaba, porque yo me acuerdo en una de las cosas que más me gustó en Tierra de Infancia, que el papá de Claudia Lars, que esta Tierra de Infancia es un libro de esta poetisa salvadoreña. Entonces, Carmen Brannon, alias Claudia Lars. Era hija de un irlandés, entonces... Yo me acuerdo que en uno de los capítulos de ese libro te habla que la niña vio, había como un fuego en el jardín y se vio una culebra. Entonces la niña salió corriendo a contarle al papá, pero asustada que había visto la culebra. Entonces le dijo el papá que la niña había visto la salamandra y que eso significaba que ella iba a ser poetisa, tanto grande. Y en efecto se convirtió en, wow. En escritora y eso. Entonces es bien bonito porque tienen un montón de creencias. Ah, pues sí, por eso es que yo si cuando... Si salías aquí de un cuche... Yo vi un microchip. va a trabajar de destazador de carne. Omar vio un microchip y... Cabal. Vos no sé qué habrás visto para hacer de ese un accidente o algo así. Pero es súper chivo porque sí. Él lo vio cuando tenía 8 años. El papá se lo dijo en ese Y Robbie ha de haber visto un dibujito. Y ahí yo la Consuelo Sunsin ella quería ser princesa de chiquita, entonces ella no estudiaba nada para no quemarse las pestañas, porque se le iba a arruinar el cutis, las pestañas y todo, y al final ella había oído casada. De que al estudiar se te quemaban las pestañas. Sí, cabal. Entonces ella, imagínate, terminó casada con Antoine de Saint-Exupéry. Y se hizo condesa. El autor del Principito. Terminó siendo condesa. Terminó siendo condesa. Bueno, y a las dos se les hizo lo que habían pensado que iban a hacer cuando estaban bien chiquititas. Todo comienza con un sueño. Todo comienza con un sueño. Con una visión, es la primera creación. Así, y todo esto se dio en Armenia. De Armenia era. Armenia, Sonsonate. De Armenia, Sonsonate, así que. De también de donde es este. Salarrué. Sí. Salarrué. De Armenia era. También. Era sonsonateco, pero no me acuerdo de dónde. El, y bueno, y Alfredo Espino, que también era sonsonateco, ¿no? No sé. Ha dado muchos escritores a ese departamento. Sí, cabal. Bueno, ok. ¿Encontraste algo de Salarrué? Sí, también Sonsonate dice, pero yo tenía la idea de que era de Armenia Sonsonate, pero no dice mucho acá. Bueno, para. Vamos a buscar más. Fíjate que quizás vamos a hacer una pequeña un pequeño programa sobre Salarrué, porque realmente es tanta la obra que ha dejado, que ha hecho. Yo todavía tengo ahí el libro del cuento de Cipote y me encanta leer los cuentos de Cipote. Cuentos de barro. Lo máximo. Cuentos de Cipote, cuentos de barro. ¿Jaraguá? No, ese es de Napoleón Rodríguez Ruiz. De no. Napoleón. ¿Cómo no? Jaraguá. Sí. ¿Cómo no? Te recuerdo. Yo entendía que era de Salarrué. Búscalo. ¿O no? Bueno, y. Jaraguá. Y también están las famosas pinturas que ha hecho, que son súper buenas de Salarrué. Es muy buen pintor. Así que le voy a traer una pequeña historia ahí de Salarrué para contarles a la próxima. Bueno, si no hay nada más, muchachos, ya que hablamos de los tesoros en... ¿Pero por qué sacaste el tema, Omar? Ganas de hablar, pues estamos charambuquísimos. Sí, cabrón. No, pero... ¿Do you have a better one? No, pero pensé que ibas a decir, yo encontré uno aquí en mi patio. No, te dije porque estaba viendo la película del tesoro de... Vi la película esta de los tesoros y de ahí me quedé pensando, aquí todavía estamos en esa región donde supuestamente hay. Hace poco salió en el Discovery, salió que habían hallado un colmillo de mastodonte, una cosa así, que era ese puro marfil, vea, pero que tenía saber cuántos siglos de estar en el fondo del mar, y un bicho cuando andaba buceando también lo vio y no dijo nada, y como a los 10 años fue y lo pidió los permisos y todo, y lo acaban de sacar. Tamaño, colmillón. También lo otro... Era Jaraguá de Salarrué. No, te digo. Ese que no Napoleón, me pareció. Napoleón Ruiz es Azorín, ¿verdad? Es el mismo Azorín. Creo que sí. Su seudónimo. No. Ajá. Creo que haya escrito Jaraguá. ¿Cuál era una? Es que yo me acuerdo que leí una obra que decía que la, pero yo decí, que la hojarasca aquí. Y que la bicha nació el bebé en la hojarasca, me acuerdo yo. Ese era Jaraguá. Igual que yo, que se acuerde. O te apartas o te zurro. ¿De dónde era eso? ¿Qué es eso? Tom Sawyer. Pensé que él sí. Pero de mis primeros traumas, so porque decía zurro en un libro. ¿Te zurro? No. Ahí es. Jaraguá no salió. No, fíjate, aparece un puño de otras cosas: de casinos, Renaissance Jaraguá, Ambasador Jaraguá. ¿Napoleón Rodríguez Ruiz? Napoleón Rodríguez Ruiz. Vaya, ahí está, Jaraguá. Ah, pues sí, mira. Pues, está y en Amazon.com. Vaya. Bueno. Muy bien, Guío. Hey, Guío, está bien. Estudiaste. Me retracto. Gracias. Pasaste para la vida, estudiaste para la vida, Guío. Te felicito. Gracias. Me diría que lo puedes comprar en Amazon, fíjate. Vaya, comprarlo. Guay. Es bueno, es muy buen libro. ¿No lo leyeron ustedes? No. Se lo recomiendo. ¿De qué trata, vamos a comprar? Guío. Se trata de esta cipota que salió, nace en la hojarasca. Salió embarazada y nació en la hojarasca el niño. Okay. Solo de eso me acuerdo. Bueno, ok. Mira, es como que me pregunté de qué era aquella, la de los cachorros. Los cachorros, aquella los que cachorros, le, que le comieron las joyas al bicho, que un chucho se le trabó en era el... de un internado, vea. Sí, ajá. Nunca leíste esa. Que el chucho le comió los... Y aquí se la lleva de muy lector conmigo. Mira, no deberían hacer quién, una de cultura chupística de eso. ¿De quién? ¿Cuál? Era? ¿De ese cachorros? Libro, Los Cachorros, de... Le... Yo me acuerdo de... I never heard anything. Pichulita Cuellar. Pichulita Cuellar se llamaba. Bummer of a name, ¿verdad? Porque le comieron los coyoles, pero... No es de Vargas Llosa. Buscarlos, creo que sí. That's okay. Sí. We're rambling here. Bueno, mira, ya para finalizar, quiero mandar un saludo a todos los atletas que ya están preparándose para representarnos en Beijing 2008, ¿verdad? ¿Quiénes son? Son Eva María Dimas en pesas, está ahorita en la base de entrenamiento del Centro del Comité Olímpico en Estados Unidos, en Colorado Springs. Golda Marcus en natación, está en Tampa. Mario Contreras en ciclismo, se encuentra ahorita en Francia. Que la pudiéramos conseguir. Evelyn García en ciclismo, está ahorita entrenando en Suiza. Rafael Arévalo de tenis, en la Academia Barcelona de Tenis Total. Camila Vargas de remo, está en Sevilla ahorita. Luisa Maida en tiro, se entrena en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. Franklin Cisnero de judo, Ingrid Cuellar de lucha y Salvador Mira y Verónica Colindres de marcha. Yo no me aguanto porque dentro de unos, ¿qué? Unos 20 años quizás, no menos, pero unos 10 años, podamos decir que van a haber gringos y van a haber mexicanos y entrenando aquí. Bueno. Que haya en el centro de entrenamiento de alto rendimiento. De alto rendimiento en El Salvador. Fuera chivo. Sí. Plaza Morazán. Turismo deportivo. Vayamos. Jogging up. Que no te alcancen. Vayamos. ¿Por qué no traes turismo deportivo? Vaya. Sí. Sí. Vamos a poner las bases para que de aquí a 20 años. Yo creo que yo lo veo factible. Sí, yo también lo veo factible. Bueno, hey, pero felicidades a todos y... Suerte. Luisa Maida fue compañera, iba un año atrás de mí. De mi grado en el colegio. Y jugábamos voleibol juntas. Mira, buena gente ella. Yo digo que aquí están, ve. No, yo lo que digo es de que se lleven un CD con el himno del Salvador. ¿Quién quita, che? Por pues cierto, sí. A la Mara, a todos ustedes que están en el Facebook, ahí hemos puesto ya un tópico en el foro para que nos vayan recomendando gente que aquí ustedes quisieran que nosotros entrevistáramos aquí en La Charamusca, su programa. Para que nosotros hagamos aquí nos movamos y los contactemos y tratemos de entrevistárselos. Ok, chivo. Bueno, pues entonces yo creo que nos vamos. Saludos a Krista Cuni, página 57, día de hoy. Ok. Saludos, bueno, uno puede saludar uno a la gente. Saludos a Krista. Yo creo que ya nos vamos. Les deseamos que tengan una super buena semana y nos escriben, nos oyen. Y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica.